como decían acá, hay compañeros de distintos sectores que vinimos a solidarizarnos con los compañeros del Hospital Allende, con la lucha que están llevando adelante ellos, principalmente porque los sentimos parte de una misma lucha. Estamos iniciando una campaña en defensa de la salud y la educación pública, porque acá en el hospital se describieron todos los padecimientos que hay, la falta de insumos, las situaciones que sufren los pacientes que vienen a atenderse, y los médicos tienen que hacer maravillas para ver de dónde sacan medicamentos, gasas y todos los insumos necesarios para atenderlos, porque también debemos decir que en este mismo hospital no hay condiciones de seguridad en algunos servicios, hay servicios que están infectados y las empresas de limpieza, de desinfección, vienen a hacer la desinfección, pero los bichos continúan. Las compañeras contaban que desde las heladeras salen cucarachas donde tienen que estar los insumos que necesitan los pacientes para ser medicados. También venimos a denunciar eso, venimos a plantear que se invierta más presupuesto en salud y en educación. En el mismo sentido, las compañeras están organizando un festival, que ya lo dijeron acá, el día 6 de julio. Invitamos a toda la comunidad a que participe de ese festival, porque es muy importante, es para todos los compañeros, para todos los vecinos, para que puedan tener una atención digna. Se ha resuelto, las compañeras resolvieron que se va a poner un micro en la puerta del hospital el día 6 de julio a la 1:30 de la tarde, para aquellos vecinos que quieran sumarse a ir a compartir el festival, un festival que está pensado para toda la familia, para todos los trabajadores del distrito. En el mismo sentido, en educación también estamos dando una pelea, porque ahora jubilan a muchos compañeros, tenemos más de 30 jubilaciones, y desde la provincia están planteando que no se van a cubrir esos cargos. Nosotros sabemos, y todos los trabajadores tenemos claro, que no invierten en educación, no invierten en salud, que dicen que no tienen presupuesto para cubrir esos cargos, pero sí tienen plata para invertirla en la deuda externa, para pagar esa deuda externa. Nosotros decimos que estamos en contra del pago de la deuda externa y que inviertan esa plata en salud y en educación. Acá hay compañeros de distintos sectores, hay organizaciones barriales, compañeros de distintos sectores que han venido a dar su apoyo. Es importante que la comunidad escuche las voces de todos los trabajadores, porque ahora más que nunca tenemos que estar todos unidos en la calle defendiendo la salud y la educación pública.